Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desudolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un programa más en Parlando de Deportes. Tenemos noticias, novedades y mucho más. ¿Qué tal, Nardo, Liz? ¿Cómo han pasado? Bueno, teníamos en el programa de hoy confirmado una entrevista con Anja Begno, deportista de canotaje. Lastimosamente, por alguna razón de tecnología, no se pudo conectar con nosotros, pero vamos igual a leer su crónica de información y también uno que otro artículo que se encuentra en el Comercio y en La Hora sobre su trayectoria deportiva. ¿Qué tal, Nardo? Nati, buena tarde. Además tendremos noticias coyunturales y una magnífica música para escuchar. Recuerda que nos puedes escuchar semana a semana los días domingos de 12 a 13 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM en la página www.radioc.com y los días sábados a las 16 horas en nuestra retransmisión Zoom en nuestro canal YouTube y nuestra página de Facebook. Recuerden que otra forma de contactarnos son a través de nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar en Twitter en arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes. También nos pueden enviar mensajes o notas de audio a nuestro WhatsApp al 0984-610-317. En la página www.radiocce.com No solo puedes escucharnos, también es factible encontrar más de nosotros. Solo tienes que dar clic en programación, clic en domingos de aprendizaje y clic Parlando de Deportes y podrás también descargar nuestros programas anteriores de Parlando. Y nuestro mail parlandodeportes@gmail.com para que puedas enviar tus noticias para poder emitirlos en nuestro programa. Recuerda que nuestros videos, tanto en la página de Facebook como en el canal YouTube, quedan ahí para que los puedas escuchar en las entrevistas en cualquier momento. Vamos ahora con una canción. Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso, comprendí que con un dedo no se tapa el sol. Yo subestimé tus besos, me atrapó tu hechizo. Jugar tanto con fuego quemé el corazón. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto, de repente llega un beso y toca improvisar. Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos, de que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí te obligaría a quedarte, pero el viento y sopla a tu favor. Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor. Déjame ir, prohíbele a tus ojos robarme el aliento. Obliga a tu boca que procure estar lejos. Déjame ir, ordénale a tus manos no tocar mi puerta. Ser mejor si no se enteran que es abierta. Mi corazón no va a aguantar si no me sueltas. Déjame ir. Y aunque tengo escritos tantos planes para que me quieras, sé que

un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Angie puede pasar fácilmente de una cancha de fútbol a una piscina o un río. Estas actividades son frecuentes, casi diarias en la campeona mundial de canotaje. Aparte de remar sobre una canoa, la guayaquileña aprovecha sus ratos libres para meterse en una cancha y patear una pelota. El fútbol y Barcelona son su otra pasión. Cuando no está en la selección de canotaje, suele ir con sus primos y amigos en una cancha de césped sintético para ponerse los pupos y jugar de delantera. La deportista de 17 años llegó de su victoria en Italia el pasado martes y tras su recibimiento lo primero que preguntó fue ¿a qué hora es el clásico? El fútbol es otro de los métodos de entrenamiento físico que usa. Esta alternativa es un complemento a las 4 horas diarias de práctica que realiza en el canotaje, entre ejercicios de velocidad, resistencia y pesas. Angie es atrevida cuando entra al agua y a la cancha. Es decidida en cada remada que hace y también en cada patada que le da al balón. Eso contrasta con su estatura de 1,55 metros, coinciden los entrenadores. La parte más importante en el canotaje, aparte de la preparación de la deportista, es el remo. Angie le da cariño a su instrumento, lo trata con mucho cuidado e incluso le hizo un diseño personalizado con su nombre. El primer entrenador de Angie en el canotaje fue Usain Freidson, hoy presidente de la Federación Ecuatoriana de esa disciplina. Él descubrió su potencial cuando tenía 12 años. Ella estudiaba en esa ocasión en la escuela Viernes Santo, en el sur de Guayaquil. En esa ocasión solía ir a ver a los entrenamientos de otros deportistas al Estero Salado. Miguel Chávez, entrenador de canotaje, es uno de los que respalda a Angie, ya que las cualidades de ella sirven para competiciones futuras. Otra de las prioridades de Angie son sus estudios. Una semana antes de viajar a Italia para la Copa del Mundo, realizó los exámenes de grado en su colegio Santa María de Los Ángeles, mismos que se habían atrasado por su participación en los Juegos Odesur que se disputaron en Chile. Su propósito es estudiar nutrición. La deportista quiere ayudar al control de la alimentación de personas con sobrepeso y diabetes. La elección se deriva de un gusto personal y no porque alguien de su familia tenga esas características. Las redes sociales son su entrenamiento diario. Ella se pasa 2 horas revisando la actividad de sus contactos de Facebook, los saludos de sus seguidores en Twitter, hurgando en que andan los rivales el resto del mundo. La rival que Angie tenía en la mira en la pasada Copa del Mundo italiana fue la búlgara Stanislaya Stamenkova en la modalidad C1-200. Esta deportista había quedado primera en una prueba realizada en Alemania el año pasado, mientras que Angie se ubicó en el 5º lugar. La competencia entre Angie y Stamenkova era personal. Ninguna se fijó en lo que harían las otras 3 participantes del HIIT. Cuando los jueces dieron la victoria a la tricolor, la campeona le miró con envidia, contó Angie, pero luego con un abrazo admitió su derrota. Una de las dificultades fue ajustarse al uso horario y el clima europeo. Según Angie, solo lograba dormir 2 horas diarias. El nerviosismo y la presión por la competencia le provocaron insomnio. Los primeros días de estadía sus ojos se cerraban mientras remaba en las prácticas, pero esto fue solucionando sobre la marcha y la ayuda de su entrenador y del resto de compañeros. Hasta ahora la modalidad canoa femenina no ha sido tomada en cuenta por el Comité Olímpico Internacional para formar parte de los Juegos Olímpicos. Según contó Chávez, esto recién se incluirá para la cita del 2020 que tendrá como sede Tokio. Esto no desanima a Angie, pues su edad le permitirá llegar a la cita con 23 años y más experiencia. Espera hasta entonces que Ecuador ya no sea visto solo como un buen competidor, sino como el favorito en esta disciplina. La paragüista porteña Angie Abegno no imaginó que a sus 16 años se coronaría campeona de la primera Copa Mundial de Canoa para Mujeres en las aguas de Stade Nautique de Lain de Boulogne-sur-Mer en Francia, que se realizó del 12 al 28 de julio pasado. Avigno mostró un gran nivel dentro de la competencia, donde ganó medallas de oro en la categoría según Junior 200 metros y en 2000 metros. Asimismo, en los 500 metros consiguió una presea plateada y junto con la compatriota Belén Ibarra consiguieron el cuarto lugar dentro de la categoría Senior C2 200 metros. No me imaginé esto, a mi corta edad ser campeona mundial, es un logro bastante grande. Siempre estuve dispuesta a todo, estoy agradecida con Dios y con todos los que me han apoyado para conseguir este logro, destacó Avegno. La kayakista, que registró un tiempo de 12 minutos 38 segundos para ubicarse en primer puesto de la final de los 2000 metros, anhela participar en algún momento en una cita olímpica. Entre sus planes a corto plazo está el de competir en un torneo sudamericano en Argentina en octubre próximo. Harán un control para saber el nivel y los tiempos en el mes de septiembre. Mi meta es pasar ese control para participar y coronarme campeona de ese torneo, mencionó la deportista de 16 años. La doble medallista dorada se prepara diariamente en el Parque Lineal de Guayaquil con el profesor Ocean Fridson, pero debe combinar su preparación con sus estudios. En la mañana estudio químico-biológico en el Colegio Santa María de Los Ángeles y por la tarde entreno en el Parque Lineal en el Malecón. Se me hace un poco difícil combinar ambas cosas, tengo un tiempo bastante apretado, pero cuando uno lucha por conseguir su objetivo, lo logra, señaló la deportista. Sus padres Miguel Avegno, Verónica Salazar y sus hermanos Michelle y Miguel son la principal motivación en cada competencia que realiza Angie. Mi familia es todo para mí, siempre me apoya, me reciben cariñosos y lo mejor es que me dicen que están orgullosos de mis logros, contó. De la participación que realizará mañana, el remero nacionalizado ecuatoriano César de Cesare en Londres dijo que «Yo le diría que luche hasta decir basta». Él se ha preparado mucho y estoy segura que si se lo propone traerá una medalla. En cada entrenamiento se propuso un fin, ahora solo le toca cristalizarlo, puntualizó. Esta es una nota por parte de la hora. Después de escuchar toda esta información de nuestro personaje de la semana, vamos con más música. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú. Mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así. Faltándome tú. No puedo. tú. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. En nuestra información noticiosa de la coyuntura deportiva, primera nota del tricolor de vóley de playa que se concentra en Puerto Viejo, con el arribo de Ariana Vilela, Marcos Tenorio. Desde hace varios días de la ciudad de Puerto Viejo se completó la selección masculina y femenina de voleibol Playa de Ecuador, que se concentra en el complejo de California en la Federación Deportiva de Manabí. Una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, dio el aval para la vuelta de los entrenamientos de manera presencial, la Federación Ecuatoriana de Voleibol, presidida por Lauro Cedeño, convocó a los seleccionados para que se concentraran durante un largo periodo en la capital manabita, a fin de encarar las próximas competencias internacionales. Si bien trabajamos con varios seleccionados en plena pandemia, hay deportistas que entrenaban a través de plataformas digitales. No es lo mismo, este mes lo emplearemos a igualar el estado físico de todo el equipo y la labor corresponde al profesor Cristian Rojas, comentó el entrenador tricolor. Las tareas que emprenden los seleccionados se realizan en la pista atlética de gimnasio, en la propia cancha de arena. El voleibolista Pedro Jaramillo es el único integrante del tricolor que no entrena, ya que se recupera de una lesión. Por el momento, los deportistas se centran en la final suramericana y semifinal Continental Cup, a cumplirse en diciembre, siempre y cuando se ratifique la fecha por el Congreso Bianual de la Confederación Sudamericana de Voleibol, que se desarrollará a través de la plataforma Zoom el 14 de octubre próximo. En nuestros planes también está la clasificación a la Copa del Mundo, donde Ecuador nunca ha participado. Esperemos que el B2021 será regular en las competencias y lleno de glorias para el país, refirió Jeda. La nómina de voleibolistas que entrenan de lunes a sábado en dos sesiones son las siguientes: Ariana Vilela, Brigitte Batioja, Kareli Simistierra, Varesca Cherres, Silvia Salvatierra, Marcos Tenorio, Dani León, Damián Recalde, Brian Cordero, Ronald Quiñones, Pedro Jaramillo y Jobre Jurado. Esto es una nota de la Secretaría del Deporte. Federación Deportiva de Manabí entregó implementos. 15 disciplinas que agrupa Federación Deportiva de Manabí cuentan con nueva implementación, lo que permitirá a sus atletas entrenar de manera óptima en el retorno a los entrenamientos presenciales. Este martes se realizó el acto de entrega de los implementos a los entrenadores por parte de Giovanni Angelelli, Mónica Ponce, Raúl Zambrano, Liliana Avellán y Ezequiel Pizet, miembros de la matriz del deporte amateur provincial. Estamos seguros que esta implementación será aprovechada por nuestros deportistas. Este directorio siempre busca el bienestar para ellos, ya que son la razón de ser de esta institución, comentó Giovanni Angelelli. Taekwondo, lucha, karate, boxeo, judo, atletismo, natación, voleibol, sala, voleibol playa, tenis de mesa, baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, ajedrez y escalada son las disciplinas que cuentan con nuevas herramientas para la práctica deportiva. Motiva el regreso a los entrenamientos, más aún cuando contamos con esta nueva implementación que permitirá trabajar sin contratiempos. De seguro nuestros atletas alcanzarán los resultados que toda la provincia espera, comentó Carlos Balda, entrenador de Taekwondo. Desde el lunes 21 de septiembre, la Federación Deportiva de Manabí inició la reactivación deportiva de manera presencial en la disciplina de natación. Luego fue el turno de forma progresiva para el levantamiento de pesas, taekwondo, judo y tenis de mesa, que se accionaron en el presente semana. Otros deportes que están en lista para su activación en los escenarios son atletismo, escalada, tenis de campo. Todos los deportistas que acuden a los escenarios se someten a los controles de bioseguridad, como la toma de temperatura y desinfección a cargo del personal médico de nuestra institución, acatando las medidas sanitarias de prevención dictadas por las autoridades para evitar el contagio del virus, destacó Ezequiel Vicente, principal del Departamento Técnico Metodológico. Es una nota de la Secretaría del Deporte. Finalizó el primer Festival de Destrezas y Habilidades de Lucha. En Santa Elena, 7 seleccionados de la Federación Provincial de Santa Elena consiguieron diplomas de participación luego de competir en el primer Festival de Destrezas y Habilidades de Lucha, que se desarrolló de manera virtual como parte de la reactivación deportiva. Brittany y Jordi Alvarado, Luis y Christopher González, Jordi Flores, Marvin Ramos, Yaren Cano se midieron en las categorías infantil y menores, donde se ubican los deportistas de 11 a 12 años y de 13 a 15 años respectivamente. Nuestro objetivo fue demostrar todo lo que nuestros chicos saben hacer. Cada uno de los atletas hicieron su mejor esfuerzo en nombre de la provincia, pero sobre todo disfrutaron el deporte y a esta nueva modalidad, indicó Horacio Macías, entrenador del conjunto peninsular. Las jóvenes promesas de este deporte olímpico buscaron destacar en el torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Lucha. Para ello, atravesaron pruebas teóricas y prácticas en las que se evaluó el desempeño, la calidad de ejecución y cantidad de repeticiones efectuadas durante tan solo 20 segundos. Saltos de cuerda libre, ejercicios de flexión y extensión de codos, burpees, desplazamientos frontales y laterales, movimientos en círculos con posturas de la disciplina, combinaciones con entrada y defensa, tacles e hiperextensión del tronco, son algunas de las actividades a las que se sometieron los deportistas. Como ellos, alrededor de 200 damas y varones de otras 17 provincias buscaron imponerse en este evento. De acuerdo con Freddy Acuña, coordinador de alto rendimiento de la Ecuatoriana, la siguiente edición de este festival está planificada para los primeros días de octubre y en esta ocasión incluirá a luchadores de nuevas categorías. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. José Antonio Romero ahora puede decir gracias, mamá, lo hemos conseguido. El ecuatoriano José Antonio Romero alcanzó el título mundial en la categoría profesional modalidad show adultos 18 en el All Dance World Championship Live edición especial desde casa un mes después de la partida de su madre. Ha sido un proceso sumamente largo en el que José Antonio necesitó años de preparación y entrenamiento. Sus inicios en el baile deportivo carecieron de un entrenador certificado, pues el Azuayo es el pionero en esta disciplina en el país. Sin embargo, la representación guía y el apoyo incondicional de su madre Alexandra Martínez ha sido fundamental. Como es de conocimiento general, mi dirigente deportiva era mi madre, quien falleció hace apenas un mes, y ella siempre buscó ese objetivo principal con sus deportistas, con sus pupilos, que lleguen hasta las más altas ligas, que son campeonatos mundiales, señaló Romero. Realmente aquí, ahora puedo decir muchas gracias, mamá. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Tras la pandemia por el COVID-19, la disciplina de baile deportivo ha sido una de las que mejor ha podido adaptarse a la modalidad virtual. Bajo este esquema, se desarrolló el campeonato mundial, que contó con una concurrida participación, 2.500 deportistas, 50 países y 5 continentes. José Antonio compitió en dos modalidades de la categoría profesionales, alcanzando en ambos el primer lugar. Su especialidad, ritmos latinos, en 2017, se ubicó quinto junto a Jessica Valencia, representando a Ecuador en salsa deportiva, los World Games en Royal Club y la categoría Show. La categoría Show fue muy complicada, un nivel muy alto, y al ser un Open, en el que pueden ingresar más modalidades de baile dentro de la competición, lo hacía mucho más difícil. Había profesionales de todo el mundo compitiendo por este título. Fue muy difícil lograrlo, reconoce. Las competencias se disputaron durante todo el día. Mi división comenzó a las 7 a.m. de Ecuador y yo competí a las 5 de la tarde y nos enteramos de los resultados ya después porque compitió mucha gente. Lo vemos como un triunfo muy grande y estamos muy contentos que este resultado, porque es la meta por la que se ha trabajado desde el principio de este camino. La alegría por el título de campeón mundial lo impulsa a seguir enfocándose en nuevas metas. Por el momento, está a la espera de la reprogramación de las competencias presenciales y virtuales en el 2021. Junto a su equipo analizará el calendario. Este momento que se ha conseguido este título, ahora vienen las metas nuevas. Hay un dicho de mi madre que me queda muy impregnado en la mente que decía: triunfos y derrotas se olvidan en las 24 horas y después de este tiempo tienes que estar buscando cuál va a ser el siguiente. Ahora estamos buscando los siguientes pasos. José Antonio sigue precisamente los pasos de su madre. El cuencano de 26 años es el entrenador certificado de baile deportivo y actualmente también se dedica a promover este deporte en las nuevas generaciones. Estamos para hacer muchas cosas en la pista. Ese va a ser mi enfoque siempre. Por eso estoy entrenando, compitiendo y preparando a más personas para que pueda tomar mi posta en algún momento o tal vez puedan lograr muchísimo más, porque ellos han tenido la oportunidad de tener un entrenador de baile deportivo certificado. Es una nota del COE. COE dará a conocer su informe anual de labores 2019 en Asamblea General Ordinaria en línea. Siguiendo las normas de bioseguridad y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias del Comité Olímpico Ecuatoriano, llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre su Asamblea General Ordinaria de manera telemática. La cita, que se cumplirá a las 11 horas, conectará al directorio de la institución, los presidentes y representantes de las 46 federaciones ecuatorianas por deporte a través de la plataforma virtual Zoom. Entre los principales temas a tratar están conocer y resolver respecto del informe anual de labores que deberá presentar por escrito el presidente Augusto Morán Núquez, así como el informe del tesorero Miguel Nasser y de los revisores de cuentas. Elección de los revisores de cuentas para el año 2020. Informe de auditoría. Aprobación de la plataforma presupuestaria del ejercicio 2020 y aprobación de la proforma presupuestaria del ejercicio 2021. Cabe indicar que la asamblea estaba prevista a realizarse en marzo de este año en el auditorio del COE, pero por motivos de la pandemia quedó postergada hasta que termine el estado de excepción en el país. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y terminamos con una nota de la selección nacional. Pervis Estupiñán, Ángel Mena, Aníbal Chalá estarían en la lista de Ecuador para enfrentar a Argentina y Uruguay. Gustavo Alfaro no quiere dar pista a los rivales de jugadores que convocará a la selección ecuatoriana para todos los partidos de Argentina y Uruguay previstos para octubre próximo, en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El estratega prefiere extenderse unas horas más en el anuncio de la nómina seleccionados. El 30 de septiembre inicialmente era el día que se conocería el listado, pero lo pospuso para el fin de semana. Quiere observar otros partidos de potenciales jugadores a convocarse en caso que sea necesario, pero su plan ya está en conocimiento de del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Secretaría Técnica, cuyos personeros hicieron unas reservas respectivas de los boletos de avión especialmente para los jugadores del exterior. El debut de la Tri será en Argentina, en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, el 8 de octubre, y después jugará ante Uruguay el 13 en el Rodrigo Paz. Los futbolistas ecuatorianos que militan en clubes del exterior ya están al tanto de la logística, qué día llegarán al país y quiénes jugarán en Europa y llegarán directamente a Buenos Aires, donde se jugará el primer partido de los eliminatorias mundiales. Entre los jugadores que convocará el seleccionador estarán Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Aníbal Chalá, Alan Franco, Ángel Mena, Pervis Estupiñán, Jackson Méndez, en el Valencia, Cristian Novoa y otros que juegan en el equipo de exterior. A ese grupo se sumará los que militan en el campeonato local. En el grupo que actúan en el torneo nacional estarán jugadores de Independiente del Valle y de Liga de Quito que se destacan en la Copa Libertadores. A Alfaro le agrada el desempeño del marcador volante Pedro Pablo Perlazzi y del zaguero central Frankie Guerra, ambos de Liga, quienes incluso podrían ser probados como titulares, especialmente en los partidos de local en el Estadio Rodrigo Paz. Argentina dio su nómina definitiva al pasado 25 de septiembre. El DT Lionel Scaloni llamó al astro Lionel Messi para el que excluyó a los históricos Ángel Di María y Sergio Kun Agüero. El plan es que la Tri se desplace desde Quito hasta Buenos Aires con un día de anticipación para evitar que los seleccionados tengan mayores contactos con otras personas en el desplazamiento como parte de las medidas de bioseguridad por el COVID-19. Esta es una nota de Diario El Comercio. Vamos con más música. Hermoso ser, dulce tormento, desde de que me besaste. En mi pecho un vacío, cada vez que estás en mi pensamiento. Hermoso ser, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba, cuando no debía. Te puso en mi camino el único pecado de quien no tiene credo. No encuentro una razón que dé a mi alma un respiro. Hermoso ser, ante tus labios yo me rindo. Hermoso ser, ante tus labios yo no existo. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Después de disfrutar de otro hermoso pasillo por el día de este ritmo nacional, en este programa del mes de octubre, vamos con más noticias. Alexander Cepeda, debutante en el Giro de Italia. Alexander Cepeda, ciclista ecuatoriano, se encuentra ansioso, algo nervioso por la competencia que tendrá desde el 3 de octubre. Y no es para menos, con tan solo 22 años, Chalequito, como le conocen, debutará en el Giro de Italia, uno de los eventos ciclísticos de ruta más importantes del mundo. Cepeda, quien desde hace dos meses se encuentra en Italia junto al equipo de Androni Giacotti e Sidemedec, tomó en mucha calma la convocatoria para la competencia, a pesar de su corta edad, la experiencia que tiene el deportista y sus últimos resultados alcanzados en el Giro de Apenino, donde fue el segundo mejor latinoamericano ubicado en la Copa Sabatini, puesto 54, bastaron para ser considerado para el Giro de Italia. Oriundo del playón de San Francisco Sucumbíos, el ciclista inició el deporte a los 13 años. Su recorrido lo llevó a pertenecer a los equipos de Team Movistar Ecuador, prefectura del Carchi, pasó por Colombia para fichar por un equipo italiano, el cual le dio la oportunidad para ser parte del Giro. El Giro de Italia tendría 21 etapas, las cuales son 5 de montaña, para Cepeda será fundamental, ya que es un ciclista escalador. Sobre esto, el ciclista añadió, tiene varias etapas que nos beneficiarán, nos desenvolvemos bien en la montaña y con el equipo estamos analizando estar adelante, disputar los premios en categoría, finalizó. En este evento ciclístico participarán 22 equipos, los cuales recorrerán un total de 3.497.9 kilómetros, tendrá tres etapas de un contrarreloj, una de ellas será este sábado en Montreal y Palermo, con 15.1 kilómetros, además Alexander Cepeda, de Ecuador tendrán Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo, en otros equipos participarán en esta competencia. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Se reactiva la campaña Banco de Zapatos con visita a puntos de acopio en Guayaquil. Con mucho entusiasmo y el compromiso de seguir aportando con los futuros atletas del país, reactivó la campaña Banco de Zapatos, que buscó donaciones de zapatos en buen estado para niños y jóvenes de escasos recursos que inician la disciplina de atletismo. De representantes de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, encabezados por la vicepresidenta Noelia Caicedo, se hicieron presentes con los puntos de acopio para recibir las donaciones. El también presidente de la Comisión de Deportes para Todos resaltó el compromiso con este programa social que cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Nosotros estamos completamente comprometidos con esta iniciativa. Hemos encontrado amigos del deporte y amigos que quieren ayudar a los temas de responsabilidad social. Reafirmó nuestro compromiso con el deporte en la sociedad y ser buenos ciudadanos corporativos, destacó Díaz. En el recorrido se recolectaron más de 20 pares de zapatos deportivos en buen estado, los cuales pasan por un proceso de desinfección antes de ser repartidos a los atletas de categorías formativas. Si deseas colaborar con esta campaña y donar tus zapatos deportivos en buen estado, puede acercarse a puntos de acopio en Guayaquil, como son el Comité Olímpico Ecuatoriano, en la Avenida de las Américas, explanada del Modelo, y el Hotel Sonesta, en la Avenida Joaquín Orrantia, en Luis Benítez, el Gimnasio Cultural Fitness Center, en la Avenida San Borontón, kilómetro B2.5 y Tornero 3, o a través de Instagram, @bancodezapatos.s. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos con más música. Que no se atrevió a volar, creí en ti y así me fui olvidando de mí. Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad, y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo y así soy todo. Que quiero, tengo un mundo tan perfecto sin ti, sin ti. Ahora soy tan libre sin ti, ya nada es imposible. Y aquí el tiempo ya no vuelve, y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí. En un espejo y se convierte en papel. No hay más que un corazón vacío. Pido piedad por ti, que no mereces nada de lo que yo te di. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti, la vida duele menos. Sin ti, camino por el cielo y así soy todo lo que quiero. Tengo un mundo tan perfecto sin ti, Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio www.radiocce.com en tu celular o tablet, con la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store. Recuerden que nuestro horario son todos los domingos de 12 a 13 horas. También nos pueden ubicar por YouTube en nuestras transmisiones todos los lunes. En la página www.radioceste.com pueden ingresar en programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando de Deportes, donde encuentran nuestras fotos y tienen información sobre nuestros programas. También pueden descargar podcast y ver nuestras fotos. Recuerden que las entrevistas y los videos del canal Parlando Deportes, tanto en YouTube como en Facebook, quedan ahí para que ustedes puedan descargarlos y verlos todo el tiempo que ustedes quieran. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Listo. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.